Ya dijimos que esto tiene lugar aproximadamente un año antes de la Pascua real y definitiva de Jesús. En la primera época de la primavera, porque los panes que trae el niño son de cebada, que es la primera cosecha. Todavía hace frío, la cosecha del trigo es posterior, de modo que es el pan de los pobres, eso es lo que quiere decir. Hay muchos signos sobre la humildad en este episodio. Uno de los tantos es que los panes son de cebada. O sea, el despuntar de la primavera, lo primero. Bueno, voy a leer entonces con especial atención el comentario de Santo Tomás de Aquino. Este salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. El relato de San Mateo comienza diciendo: se hizo la tarde, se había hecho la tarde. Vespere autem facto, lo cual es el primer signo entonces de la hora de la cena, de la hora de la víspera de la muerte de nuestro Salvador, en la cual entregó su cuerpo como alimento. Cita Santo Tomás entonces, como era lógico, cita primera carta a los Corintios 11, anunciaréis la muerte del Señor, ¿no? En el sacramento del altar, el sacrificio perpetuo, se anuncia la muerte hasta que Él vuelva, hasta la segunda venida. Nuestro santo sacrificio tiene la solemnidad de la muerte y la alegría del anuncio. Anunciaréis la muerte. Anuncio es la misma palabra que evangelio, evangelium. En segundo lugar, hay un tema importante que es el afecto cristiano. El afecto cristiano encuentra el afecto de Cristo. Los discípulos, estas turbas que siguen a Cristo Jesús, le tienen enorme afecto, están atentos, atentos a las palabras de Jesús, atentos a la palabra de Jesús, al verbo que es Jesús. Tanto que descuidan lo temporal, hasta que se hace de noche, descuidan incluso la comida y la sensación de hambre. Las turbas no se alejaron, igual que los discípulos, hasta la noche. Se cumplió, dice Tomás de Aquino, la profecía de Amós, que dice, capítulo 8, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, etcétera, sino hambre de oír el verbo del Señor. La palabra del Señor. El afecto de Cristo es descrito como quien va tomando posesión de las almas. Los mira, los recibe, los hace venir a Él y hace una obra dentro de las almas por la cual toma posesión de los corazones. Esta es la verdad más profunda de Cristo Rey. Es Rey de los corazones, los toma para sí. Arrebata el botín al demonio y lo toma para sí. Tercer tema importante que señala Santo Tomás: no creó panes nuevos de la nada. Y esto lo hace contra los maniqueos, para mostrar que es buena la materia y es bueno el Antiguo Testamento, aunque bonum ad tempus, por un tiempo. Las cosas del Antiguo Testamento, dice Santo Tomás, se transforman en las del Nuevo, en las nuevas. Y hace referencia al capítulo 5 de San Juan, donde dos veces dice Jesús: si creyerais a Moisés, creeríais a mí, porque de mí Él escribió. Y esa es la forma en que la nueva alianza sustituye y cumple, llena a la antigua. En cuarto lugar, hay una profecía del pan nuevo con mayúsculas, el pan de vida, que se llama en el Evangelio según San Juan. Se parece al Jueves Santo, incluso en palabras concretas, dice benedixit, los tomó a los panes, bendijo, los bendijo y los dio. Este bendecir, dice Santo Tomás, es el de Dios creador, es un decir factivum, que hace, que produce la multiplicación. Ya en el Génesis 1, cuando Dios bendice a nuestros primeros padres, los bendice en orden a la procreación, a la multiplicación. Bendición y multiplicación son dos conceptos íntimamente ligados. Dice bellamente Tomás de Aquino, la bendición pertenece a la multiplicación. Benedictio ad multiplicationem pertinet. La multiplicación de los hijos y del alimento para los hijos. Es profecía entonces este evento que hoy leímos, del que luego, al año siguiente, será el panem nostrum supersubstantialem. La frase, el pan nuestro cotidiano, el pan nuestro de cada día, se dice en griego, ton arton imon ton epiusion, y epiusion en griego significa dos cosas en latín, cotidiano y sobresubstancial. Entonces, en un evangelio se lo traduce como cotidiano, en el otro, supersubstancial, para explicar las dos valencias de la palabra griega. Supersubstancial nos recuerda el dogma del Concilio de Trento, la transubstanciación, la conversión de toda la sustancia pan en sustancia cuerpo de Cristo, conversio totius substantia. Una cosa verdaderamente prodigiosa que no hay palabras humanas para expresarla. Quinto, ¿qué es la multiplicación? Hay una multiplicación, dice Santo Tomás, que es por naturaleza, per naturam, como que de pocos granos de una especie vegetal, a través de la fuerza de la tierra y del sol, se hacen muchos granos, una enorme cosecha. Esta otra no es per naturam, la que hoy presenciamos, es per operationem Christi, por la obra divina de Cristo, milagro divino. Hay entonces fragmentos multiplicados, que son semejantes a semillas y granos del prodigio futuro, al año siguiente y en toda la historia de la Iglesia. Y esta vez no por la eficacia de la tierra y del sol, sino en las manos de Cristo. Las manos de Cristo son mucho más que la tierra. Son las manos del Señor de la tierra, del Creador del sol. En el Evangelio según San Juan, que acabamos de leer, está muy marcado, lo acabo de decir, el tema de la humildad. Por ejemplo, en el relato donde se dice, un niño es símbolo de humildad. Un niño le dice algo a un discípulo, y este discípulo lo dice a otro, y los panes son de cebada, el pan de los pobres. Se sientan sobre la hierba. Galilea, el norte de la Tierra Santa, es muy verde. Se sientan sobre la hierba, después del invierno ya nace el verde intenso y joven de la primavera, y se observa lo siguiente, como que Cristo con su actitud, cuando los manda a reclinarse, como para comer, les dice, preparad la mesa cuando no hay nada. Ese es el milagro de la caridad. No hay y ahora hay. Este milagro lo hacen también los matrimonios cristianos cuando ponen la mesa para sus hijos. No había y ahora hay. Es como si Cristo dijera, preparada la mesa, dice Santo Tomás. Y esto también así debe ser en la vida espiritual nuestra. Hay que preparar la mesa y Dios va a actuar, va a poner la presencia y la unión. Él la va a poner, Él va a hacer el milagro. Lo nuestro es, y que también es gracia, preparar, disponernos, recostarnos, preparando la mesa. Esta es la primera Pascua, la Pascua humilde de la Cuaresma. Luego vendrá la gran Pascua, la del Jueves Santo, la del pan de vida, que es la sabiduría de Dios, que siempre estuvo junto al Padre y ahora se ha hecho carne. Pan de vida, se dice. Explica Santo Tomás, pan de vida significa pan vivo y vivificativo. Él es vivo y causa la vida, vivifica. Esto es, no conoce la muerte. Una vez más en Cuaresma vemos el tema de la muerte, a la cual Cristo vence, a la cual ya no hay que temer. Es un pan vivo y vivificativo que muere y vence la muerte. ¿Y qué es esta comida? Se pregunta Santo Tomás. Esta comida, el pan de vida, es ipse Deus, el mismo Dios. El mismo Dios que se presenta a la inteligencia y al amor del hombre, a la inteligencia y a la voluntad. A la inteligencia como verdad que debe ser contemplada. A la voluntad como bondad que debe ser amada. Ese es el verdadero pan de vida. No puede estar más abajo que las potencias más altas del hombre, la inteligencia y la voluntad. El pan de vida entonces es Dios mismo, Cristo Jesús hecho carne, veritas contemplanda et bonitas amanda, concluye Tomás de Aquino. Es un fragmento del Evangelio especialmente importante para la carne. En el discurso que va a hacer Cristo a continuación del milagro, aparece 6 veces la palabra carne. Una vez en sentido derogatorio, versículo 63, la carne para nada aprovecha, dice Cristo a los judíos que ponían demasiado énfasis en la carne, en la genealogía, en la raza. Pero, dice San Agustín y lo cita Santo Tomás, cuando el Espíritu se añade a la carne, cuando el Espíritu vivifica la carne, entonces el Espíritu hace la salvación por la carne. Y esto se predica de modo máximo de la encarnación del Hijo de Dios y se predica de modo humilde de cada familia cristiana. La salvación por la carne santificada, sacramento que comunica la gracia divina. Por eso es tan odiado del demonio, tan odiada la Eucaristía, tan odiado el matrimonio. Pidamos a Él entonces humildemente que nos conceda la contemplación de estos misterios, la gracia en esta vida y algún día la visión de su gloria. Veritas contemplanda, bonitas amanda en la vida eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.